Casi mi gente a veces saco que me quita tos, saco que me quita tos, que aunque escucho pues ciertamente, si tienen en el ojo y tengo ciertamente, en vez de decirme la boca. Entonces ya prácticamente a lo mejor menos de tlaco ticto a náhuatl, más de tlaco ticto a español. Huanca en palabras ya hago que la mic, o si tú manen, desnen, maca tequil de tiki. Ilnamik toski. Am agot siya ilnamik jitmo jitmo nain tzaktiwa sa Tehuan agot matikin. Pero ma mas lag sang kera mat tenguliti matoka am tans kera parang tapilwa no toshiwa makakika mas kera kutsi kani kuitsin to raiz kani kuitsin to nelguayo. Tlen lag tlen este de tener el guatibuiza, porque realmente acuchet mati, lento en el guatualica.